Saludos, buenas tardes. Aquí comienza una nueva edición de Punto de Apoyo, el programa por y para las personas con discapacidad organizado por la asociación El Saliente. Un centenar de menores son autistas en la provincia de Almería. Cada año se diagnostican 10 casos nuevos de autismo. Rompamos juntos barreras por el autismo, hagamos una sociedad accesible. Bajo ese lema se ha celebrado este domingo 2 de abril el Día Mundial de Concienciación del Autismo. Hoy dedicamos nuestro programa a conocer un poco mejor este trastorno con entrevistas a familiares de afectados y también a especialistas. Les saluda en nombre de todo el equipo Ernesto de Gabriel en realización y Clara Aznar al micrófono. En España, 350.000 personas están diagnosticadas de autismo. Uno de cada 60 niños que nacen sufren este trastorno y hay miles de personas sin diagnosticar. Una de las grandes reivindicaciones del colectivo de familiares de personas con TEA, trastorno de espectro autista, es el de una atención temprana de calidad. Charo Medialdea es mamá de Rafa, un niño almeriense de 11 años diagnosticado con TEA. Charo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuándo le diagnosticaron a Rafa el trastorno de espectro autista? Pues mira, Rafa tiene 11 añitos y le diagnosticaron con 3, y estamos hablando de hace 7 añitos o 8 añitos, ¿sí? Con 3 añitos le diagnosticaron que tenía trastorno del espectro autista, con 3 años. Lo normal es que el diagnóstico tarde mucho, tarde poco. ¿Cómo es la situación en el tema del TEA? Depende. El tema de, mira, las señales de alerta suelen, o las madres nos damos cuenta a partir de los 2 años o 2 años y medio. También los niños o niñas que pasan por guardería, muchas veces son los propios profesionales de la guardería que notan que ese niño o esa niña tiene alguna carencia, es decir, o falta de lenguaje, o no juega con los demás niños, y entonces también saltan las señales de alerta. Pero luego el protocolo a seguir, mientras que el pediatra nos derive a los de diferentes entidades de salud mental, suele pasar 8 o 9 meses, es decir, que lo lógico sea con 2 años y medio o 3 años y medio, uh-huh, el diagnóstico. ¿Por qué es tan difícil diagnosticar este trastorno, Charo? Es difícil porque no es físico, ¿vale? No es una discapacidad física, es psíquica e intelectual. Y entonces muchas veces la dinámica que algunos padres o algunos profesionales es carencia, como tiene carencia de lenguaje, pues trastorno de lenguaje. Pero luego hay unas señales que es evidente. Entonces depende del profesional, depende de la familia y depende si el niño va a guardería o no va a guardería. Pero no es difícil. Una vez que el profesional vea que tiene las 5 señales de alerta o 3 o 4 señales de alerta, que es carencia de lenguaje, poco relación social con iguales, es decir, poco juega con los demás niños, y hay unas estereotipias, es decir, o puntillea o aletea, o se tapa los oídos. Uh-huh. ¿Qué significa tener TEA? ¿Cómo han sido estos últimos años con Rafa, 8 años ya diagnosticado? ¿Qué significa? Primero es mi niño, uh-huh, es mi hijo, ¿vale? Y luego tiene autismo, ¿vale? Es decir, como cualquier madre, pues simplemente, pues, el sistema educativo acoge a chavales con TEA y chicas con TEA con una dinámica que es la aula TEA. Y luego tenemos que trabajo por las tardes de terapias o cualquier otro tipo de dinámica de ocio o de deporte. Primero, es un niño y luego que tiene trastorno del espectro autista. Como madre, pues hay diferentes madres o padres o familia. Hay familias que cambian su vida laboral para encauzar o dinamizar las actividades con su hijo, y hay otros simplemente pues que siguen su vida habitual con dinámicas con su hijo con discapacidad. No hay ningún cambio radical, si eso es lo que me quieres preguntar. No hay cambios radicales. Uh-huh. ¿Con qué recursos cuentan los niños como Rafa en Almería, diagnosticados con TEA? Los recursos, mira, el sistema educativo ofrece una serie de recursos, como son las aulas TEA. En Almería tenemos 30 aulas TEA, son aulas con 5 chavales, con 2 profesionales, 5 chavales, chicas, siempre digo chicos, chicas, con 2 profesionales dentro del aula, y luego dinámicas de inclusión dentro del propio centro educativo. Pero la dinámica de inclusión está en función de las características del chaval. Hay chicos con una dinámica alta o funcional alta, y hay otros chicos con dinámica o actividad funcional baja. En función de sus características sí está la dinámica de inclusión dentro del sistema educativo. ¿Tenemos el dato de los niños y niñas diagnosticados de TEA en Almería y escolarizados? Mira, escolarizados, simplemente si hay 30 aulas por 5 chavales, ¿vale? Esos 150 chavales ya tienen diagnóstico. Hay lista de espera, ¿vale? Luego esos son, cuando digo aulas TEA, tienen el dictamen C. Luego hay chavales con TEA o chicas con TEA que tienen el dictamen B, ¿vale? Podemos decir que en Almería con diagnóstico puede haber en el sistema educativo 400 o 500 chavales. Luego, a nivel sanitario, esos datos solamente los sabe el sistema sanitario, pero podemos hablar, siempre hay que evaluar que puede, entre 1 y 60 nacimientos. De cada 60 nacimientos, un chaval o una chica va a tener TEA. Hablamos de que la atención temprana, por tanto, es fundamental desde el principio. Sí, lo que pasa, la atención temprana está entre los, la edad está entre 0 y 6 añitos. ¿Qué es lo que pasa? Que a los nuestros, si empieza a verse la señal de alerta a partir de los 2 años o a partir de los 3, la atención temprana empieza sobre los 4, ¿vale? Entre los 4 o 4 años y medio hasta los 6. Si tenemos una atención temprana más que 2 años, porque como el diagnóstico se hace a partir de los 3, o la evidencia de las señales es a partir de los 2 o los 3, nuestra atención temprana son los 2 últimos años, 3 últimos años de lo que es el ciclo de la atención temprana, que va de 0 a 6. Uh-huh. Lo que pasa es que como el sistema educativo está acogiendo a chavales y chicos con TEA, con dinámicas curriculares adaptadas a estos chicos, a nuestros chicos con TEA, pues incluso están haciendo la labor, incluso algunas veces, de atención temprana. Siempre con el objetivo final de favorecer la autonomía personal del menor y también esa promoción de la participación social, ¿no? Sí, sobre todo, mira, nosotros el tema de la autonomía personal, mira, nuestros hijos van a ser dependientes toda la vida. Uh-huh. Entonces, lo que intentamos las 24 horas del día es que sean autónomos a nivel personal. Autónomo a nivel personal me refiero a alimentación, vestirse, ¿vale? Los hábitos usuales los hábitos visuales. De aseo, ¿vale? Es decir, cuando digo autonomía personal me refiero a eso, porque luego son incapaces de coger un autobús por sí solos, son incapaces de salir a la calle por sí solos, ¿vale? Cuando me refiero a autonomía personal es con respecto a su aseo personal, vestir, comer, ¿vale? Entonces nosotros justamente lo que practicamos mucho es con la terapia ocupacional la autonomía personal. Vamos buscando que sean autónomos el día de mañana. En cuanto a alimentación y vestimenta. Ayer, 2 de abril, se celebró el Día Mundial de Concienciación de Autismo para sensibilizar de alguna forma a la sociedad. ¿Cómo trata la sociedad, cómo tratamos a las personas con autismo, Charo? Mira, lo que se desconoce se mitifica o asusta, ¿no? Uh-huh. Entonces nosotros lo que tenemos muy claro, desde que se fundó Dar Ataque fue en el 2012, es que había que hacer talleres de sensibilización y concienciación en los colegios. Si te digo que durante el día mañana, que es el día 30 y el día 31 y el día 1 y el día 2, durante los 30 colegios se van a hacer cantidad de actividades donde van a participar todos los chavales del centro, imagínate que es el futuro de Almería, ¿vale? Entonces estamos llegando a una población de casi 20.000, ¿vale? De 20.000... futuros almerienses que van a realizar cualquier tipo de actividad, que van a ser médicos, van a ser enfermeros, van a ser ingenieros y que ya conviven desde pequeños con la discapacidad, ¿vale? Eso es cuanto a nosotros que teníamos claro que en el sistema educativo vamos a hacer talleres, concienciación y sensibilización. También nos dedicamos como asociación, nuestra labor es que ir refrescando, como digo yo muchas veces en la memoria, a los profesionales del sistema educativo y sanitario de que existen personas con autismo. Cuáles son sus características y cómo se tiene que trabajar con ellos. Por eso durante que surgió de la tarde, hemos hecho jornadas formativas a centros sanitarios y al sistema educativo, a profesionales del sistema educativo. Vuestro lema es pequeños pasos, grandes logros. Lleváis 5 años de andadura. ¿Cómo han sido estos 5 años de Darata como presidenta, Charo? Pues, si te digo la verdad, ayer me lo dijeron, intento separar mi vida personal con mi hijo, mi vida laboral con lo de ser presidenta, porque ser presidenta conlleva que no solamente madre de la asociación o padre de la asociación, ¿vale? Porque estamos hablando de madre y padre, ¿vale? Te llaman por cualquier consulta, quieren información, sino te estoy hablando, como presidenta, ya es que me llama cualquier madre, ¿vale? Que no sea de Darata, porque necesita información, nosotros estamos abiertos a familias, de cualquier persona con autismo, sea de Darata o no de Darata, y damos cualquier tipo de información, pero no solamente a familia, es que ya incluso hay profesionales que también nos piden información, ¿vale?, para orientarnos, ¿vale? Entonces, yo como presidenta, pues intento separar mi vida personal con mi hijo como presidenta. Hay una carga psicológica importante, pero se intenta separar. ¿Cuáles son las principales reivindicaciones del colectivo? Reivindicaciones del colectivo, sobre todo que los recursos que haya los recursos que haya sean aplicados correctamente para las personas con TEA, ¿vale? En el sistema educativo, yo siempre he dicho que somos una discapacidad con privilegio, porque tenemos aulas TEA. Las aulas TEA es una puerta hacia la inclusión. Y en cuanto respecto a recursos sanitarios, muchas veces, lo he dicho antes, si no te formas y no conoces lo desconocido, no se sabe cómo tratar. Entonces intentamos que también incluso los profesionales del sistema sanitario actualicen su formación en cuanto a personas con TEA, ¿vale? Entonces la reivindicación es simplemente que el sistema educativo siga tal y como está, el sistema sanitario se vaya actualizando un poquito con respecto a cómo se trabaja o cómo se atiende a una persona con TEA en las salas de espera, o porque recuerdo que son personas, ¿no? Entonces, como que personas, se puede romper una pierna, puede tener dolor de estómago, ¿vale? Entonces, el sistema sanitario tiene que saber cómo se lleva o cómo se puede comunicar con una persona con TEA. ¿Cómo vais a vivir, a afrontar este próximo Día Mundial Exacto de Concienciación de Autismo? ¿Qué actividades habéis programado, por último? Mira, tenemos mañana estamos con el Ayuntamiento de Roquetas, que se organiza desde una marcha solidaria con centro educativo que tienen aula TEA, por el paseo marítimo, cerca del puerto, hacia Castillo Santa Ana. Va a ser una marcha, todos los niños van a llevar camisetas azules, globos. Luego se va a hacer la lectura de manifiesto y luego las actividades para los niños. Eso mañana en el Ayuntamiento de Roquetas. Y por la noche se ilumina el Ayuntamiento de Roquetas con nuestro color azul. El viernes estaremos también en el Ejido. En el Ejido se hará una dinámica también de actividades con los chicos de colegio donde hay aulas TEA. En la Plaza Mayor del Ayuntamiento también se hará actividades lúdicas y de ocio para los niños. Todos, por supuesto, se intentará que lleven camisetas azules y globos. Y en el Ejido se ilumina el Teatro Auditorio del Ejido el día 31, 1 y 2. Luego en el día a qué más asociadas vamos a llegar. Luego el día 1 estamos en Vícar, en el Decathlon de Vícar. Se van a realizar actividades para todas las personas que vayan al Decathlon, ¿vale? Y luego el día 2, nosotros como familia y amigos de Darata, nos vamos a concentrar en el edificio de Mariposa, que se va a iluminar el día 1 y 2 de azul. Nos vamos a concentrar el día 2 por la tarde a las 8 de la tarde. También recuerdo que se va a iluminar parte de la Alcazaba de azul y el edificio Pitágoras del Pita durante la noche del sábado y domingo. Y en Albot también hay actividades. Es decir, este año tengo que agradecer a todos los centros educativos que tengo que agradecer al sistema educativo y al centro educativo cómo se están moviendo. Tengo que agradecer también al Ayuntamiento de Ejido, Roqueta, Albó, Vica y Almería cómo se están moviendo, ¿vale? Qué dinámicas van a hacer, cantidad de actividades dinámicas con respecto al TEA, y simplemente agradecer a todo el mundo por cómo este año se está volcando para visibilizar que existen personas con TEA, porque no es una discapacidad física, entonces es complicado de ver si no convives con ellos. Charo Medialdea, mamá de un niño con autismo y presidenta de la Asociación Darata de Almería, gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego. Buenas tardes, hasta luego. Los trastornos del espectro autista afectan a uno de cada 60 niños nacidos, 4 veces más a hombres que a mujeres, y se manifiestan en los 3 primeros años de vida. La atención temprana es fundamental para prevenir y detectar la aparición de cualquier alteración en el desarrollo. Ana Fuentes es psicóloga, logopeda especializada en atención temprana. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Claro. ¿Qué es la atención temprana y por qué es tan importante? Aunque lo acabamos de hablar un poco con una de las mamás que tiene un niño con autismo y también nos ha adelantado algo sobre este tema. Sí, mira, yo os cuento un poco a grandes rasgos, ¿no? Porque esto es muy amplio y muy complejo. La atención temprana, entendemos, lo que entendemos realmente por atención temprana son todas aquellas intervenciones que se llevan a cabo en un niño cuando detectamos que algo está pasando y que se llevan a cabo desde los 0 a los 6 años. Esa es como la definición teórica de la atención temprana. ¿Realmente qué es la atención temprana? Toda la actuación, cuando a una familia se detecta las señales de alerta de mi hijo no permanece sentado, mi hijo no controla el cuello, o mi hijo ya ha empezado a andar y de repente ha empezado a nivel motórico, ha alcanzado todo el ítem, pero estamos viendo que a lo mejor no se relaciona, que no está adquiriendo lenguaje, y son los padres acuden a profesionales para ver qué está pasando. ¿Vale? O sea, sería un poco la globalidad de la atención temprana. Actualmente, como hemos dicho, esta atención la lleva a cabo Salud, la Delegación de Salud, y comprende de los 0 a los 6 años, pero luego en los centros continuamos a partir de los 6 años, porque claro, rara vez es cuando tú das a los 6 años un alta y el niño ha alcanzado todos los objetivos propuestos, ¿vale? Continuamos un poquito a lo largo de la vida, sobre todo los primeros años, los primeros 10 años de intervención. ¿Cómo funciona la atención temprana en nuestro sistema? Y supongo que es importante, por lo que nos estás comentando, Ana, la intervención y enfoque integral, ¿no?, para las personas con autismo. Sí, nosotros cada vez que vamos a dar una charla, cada vez que vamos a hacer un taller, sea de lo que sea, siempre explicamos el protocolo que tiene que seguir una familia para asistir y para acudir a los servicios de atención temprana del SAS. En Andalucía, quien se ocupa de los servicios de atención temprana es la Delegación de Salud, como hemos dicho, el Sistema Andaluz de Salud. Entonces, importantísimo, la familia cuando detecte que hay alguna señal de alerta o tenga sospecha, es que no tiene por qué decir, no, es que mi hijo no habla o es que mi hijo todavía no permanece sentado, estoy alarmándome demasiado. No, los centros de atención temprana estamos para que acudáis a resolver dudas, ¿vale? Más vale prevenir y quedarte tranquilo. Siempre decimos, ven, acude, los profesionales que te vean al niño en una sesión, y luego ya descartamos si pasa o no pasa algo, si tiene que iniciar tratamiento o no. A lo que iba, que yo me voy de las preguntas. El protocolo de atención temprana. Lo primero que tienen que hacer una familia es acudir a su pediatra de su centro de salud. Y el mismo pediatra es quien lo deriva, por un lado, a los servicios de neuropediatría de su hospital de referencia, ya sea Torre Cárdenas, aquí en la provincia de Almería, o de Poniente. Realmente el derivante a neuropediatría es para descartar pues cualquier tipo de alteración, que haya que el niño a lo mejor no responda cuando lo llama porque no oye bien, ¿vale? Un poco un protocolo de descarte de algún tipo de alteración. Y al mismo tiempo que te derivan a neuropediatría, también te derivan a recibir tratamiento a los centros de atención temprana concertados con el SAS, ¿vale? O sea, que eso sería el protocolo. Primer paso a tu pediatra, y ya tu pediatra te va derivando o bien a neuropediatría o a la unidad de salud mental infanto-juvenil y, por otro lado, a tratamiento, a los centros de atención temprana. ¿Cómo se pueden potenciar las capacidades de esta población infantil y evitar o minimizar la aparición de complicaciones? A ver, vamos a ver, estamos hablando del espectro autista, trastorno del espectro autista. El espectro autista es un espectro, no es cuando diagnosticamos un niño de TEA, vamos a abreviar, ¿vale? Trastorno espectroautista, sí. Nos vamos a referir con él como TEA, ¿vale? Cuando tenemos un niño con TEA, es un espectro. Tenemos niños desde que no hablan y no se va a desarrollar lenguaje verbal en su vida, que afortunadamente ahora es la minoría, un 20 o un 30% de lo que se está diagnosticando actualmente, a niños que al principio podemos ver que están como muy gravemente afectados, pero luego van evolucionando con las intervenciones y van adquiriendo bastantes habilidades, ¿vale? Hay algo, es un espectro, y como un espectro hay mucha variabilidad, no los podemos catalogar en A, B y C, ¿vale? Es muy difícil. Entonces, nos tenemos que basar en sus déficits, en lo que están fallando, para potenciar esas habilidades. Suelen ser muy buenos, las personas con TEA suelen ser muy buenas en memoria visual, son unas personas, suelen ser, hablo muy genérico, ¿eh? Luego hay muchas peculiaridades para que se entienda. Suelen ser personas muy estructuradas, donde necesitan un orden para entender su vida, le vienen muy bien los apoyos visuales, que le hablemos con gestos. Entonces, sabemos qué déficit tiene y sabemos qué herramientas pueden potenciar todas sus habilidades. Entonces, introducir desde los primeros años esa herramienta a la hora de trabajar con ellos. Y la verdad es que iniciando una atención en los primeros años estamos viendo que hay grandes avances y que se está mejorando mucho en calidad de vida con respecto a años anteriores. Las cifras ahora están en uno de cada 60 nacidos. Antes era uno de cada 120. ¿A qué se debe este cambio? Pues mira, el aumento, la verdad, está siendo espectacular. Y la gran incógnita que tenemos y el gran problema que tenemos con las personas con TEA es que no sabemos la causa, no sabemos el origen. Entonces tenemos ahí una gran incógnita que aún a día de hoy no está resuelta. Hay muchas teorías. Yo, y cuando lo hablo con profesionales, todo al principio decíamos, no, es que el aumento es... Yo personalmente, yo decía hace unos años, cuando empecé en... bueno, ya hace bastante años, la verdad, cuando empecé la atención temprana, digo, bueno, no, es que como sabemos más y lo diagnosticamos antes, pues estamos viendo, están aflorando más casos. Ya, pero es que cuando yo empecé en el... Ya no me acuerdo si era en el 2002 o en el 2001, cuando yo empecé a trabajar con personas con TEA, no me encontraba, por ejemplo, con casos entre hermanos, dos hermanos diagnosticados de TEA, y actualmente sí lo estamos viendo. O sea, niños que hemos trabajado hace un año, los padres vuelven a tener otro hijo, y si es niño, porque esa también es la... de cada cuatro niños que se diagnostican con TEA, uno solamente es una niña, o sea que sí sabemos que afecta más a niños que a niñas. Realmente sabemos que hay un componente genético, ¿vale? Porque se está dando caso entre familia, entre hermanos, en este caso entre hermanos, o entre tíos y sobrinos. Hay un componente genético, sí o sí, ¿vale? Hay una predisposición genética. Hay una predisposición ambiental, no lo sabemos. No sabemos qué causa está afectando ahora mismo, pero el aumento sí está siendo más importante. Yo pensaba, como he dicho al principio, sabemos más y se diagnostica antes. Pero es que los últimos años estoy viendo que es que sigue aumentando. Al principio la estadística oficial hace 5 años era 1 de cada 150. Hace 2 años bajamos a 1 de cada 100, luego a 1 de cada 80, y en los últimos estudios que te puedo decir que es este nuevo dato, lo sé de fin de semana, que tuvimos aquí a Isabel Monfort, que es una psicóloga un referente a nivel nacional trabajando en la comunicación con niños con TEA, y me informaba de eso, de que la ratio, según el último estudio, han bajado, estudios anglosajones y estadounidenses, han bajado a 1 de cada 60. O sea que la verdad es que la población, estamos hablando de un número muy importante, muy importante. Colaboras estrechamente con la Asociación Darata, antes hemos hablado con su presidenta, y a nivel nacional desarrollas uno de los pocos programas de detección de TEA en hermanos, o sea, en niños que tienen este trastorno. ¿Cómo es el proyecto? Háblame de él. El proyecto, nos alertamos cuando yo vuelvo aquí a Almería, porque ya mi desarrollo profesional ha sido en Madrid, y mi contacto con el TEA fue en Madrid. Cuando vuelvo a Almería, empiezo a trabajo en atención temprana del sistema andaluz de salud, ¿no? Y entonces empiezo a trabajar con niños, tal, mucho volumen de niños con TEA, pero cuando inicio el proyecto en 2012 de Interactúa, del Centro de Atención Temprana Interactúa, empiezo a atender a los hermanos pequeños de los niños que previamente había trabajado con ellos en atención temprana del SAS. Me empiezo a alertar de el volumen que hay entre hermanos, ¿no? Y cómo me llegan los hermanos a partir de los 3 años. Digo, no puede ser que me lleguen con 2 años y medio, con 3 años. O sea, si sabemos que hay una predisposición genética, estamos hablando que nuestra principal labor es la prevención en atención temprana. Digo, algo tenemos que hacer. Estuve mirando, no había nada a nivel nacional, sí que había una asociación, ahora no recuerdo, que sí que había puesto en marcha el proyecto, y dijimos, esto lo tenemos que empezar aquí en Almería, porque tenemos un número muy amplio de niños con TEA y aumento de evidentemente de hermanos. De hecho, nosotros actualmente atendemos a 120 familias en nuestro centro, que nuestro centro es un centro privado, no es un centro concertado con el SAS. O sea, no tenemos una población muy amplia. Más de la mitad te puedo decir que son niños con TEA, y tenemos un número importante de casos de hermanos. Entonces dijimos, hay que prevenir, o sea, mamás que se están quedando ahora embarazadas, desde el primer minuto empezamos a valorar a los hermanos, lo empezamos a valorar de los 0 a los 36 meses, ¿vale? Cada X meses, ¿no? A lo mejor desde el primer mes de vida le pasamos una valoración, a los 6-9 meses, una vez al año le pasamos otra valoración, a los 20 meses, 18-20 meses, que actualmente, cuando estamos notando que las familias nos dicen que hay un retroceso en el niño, o sea, niños que luego se han diagnosticado de TEA, las familias siempre que le hacemos la entrevista nos dicen, no, es que empezó a hablar y jugaba conmigo el primer año, me hacía los 5 lobitos, tal, y de repente sobre los 17-18 meses noto como un parón, como un off, incluso rebobinar, dejan de hablar y tal, y dijimos, ahí tenemos que hacer una valoración profunda, y a los 24 meses, date cuenta que un niño, yo lo veo, por ejemplo, en mi hijo, con 2 años, cuando empiezan a andar, se empiezan a desplazar por el ambiente, del 1 a los 2 años, 3 años, es la época de explosión de un niño, cuando empieza ya a hablar, empieza a comunicarse, empieza a compartir, a señalar para compartir, a señalarte, no sabe decir avión, pero te señala que está pasando un avión, te señala que hay una fuente, es como, yo digo, es la explosión, porque todo lo que pasa delante de un niño de 2 años es súper bonito, o sea, están descubriendo el mundo, y descubren el mundo, pero también lo quieren compartir con las personas que tiene alrededor. Y para nosotros es una señal súper importante para detectar a un niño con TEA. Cuando no hay esa comunicación y no hay esa comunicación social, el deseo de compartir sus experiencias. Es lo que yo siempre les digo a la familia. Comparte, o sea, no que te pida cosas, no que te lleve de la mano y te pida el agua o que te pida la pelota, no. Comparte cuando le pasa algo a nivel social, tanto bueno como malo. Entonces vimos primordial. Luego también un dato muy importante. Almería actualmente, que me imagino que Charo lo habrá comentado, tenemos 30 aulas TEA específicas en educación. Entonces, eso es un número, vamos, no sé, a nivel andaluz me parece que somos la provincia que más aulas específicas de autismo hay. La verdad que es un dato para analizar, sí. Alarmante. Sí, es cierto. Alarmante. Ana Fuentes, psicóloga y logopeda del Centro Interactúa, especializada en atención temprana. Gracias por toda esta información. Nada, muchas gracias a vosotros. Un saludo. Un saludo, hasta luego. Buenas tardes. Luego. El Saliente ofrece atención terapéutica social, así como pedagógico-educativa, a niños y niñas con trastorno de espectro autista en su centro de menores, Diego Navarro, de Albox. Antonio Sánchez es su director. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Clara. ¿Qué tipo de atención se ofrece a estos menores desde Diego Navarro? Bueno, primeramente encantado de participar nuevamente con vosotros, y respecto a lo que me pregunta, pues en Diego Navarro pues atendemos a menores con altas discapacidades y entre ellos a menores con trastornos del espectro autista. La atención que le ofrecemos en el centro es integral, es decir, atendemos todas y cada una de sus necesidades, tanto sociales como educativas, como sanitarias, 24 horas al día y 365 días al año. ¿Por qué se caracterizan estos menores que atiende el Saliente con TEA, con trastorno de espectro autista? Pues la característica principal de estos menores atendidos son menores con discapacidad, con alta discapacidad. Y de todos los menores atendidos que tenemos en el centro, pues debemos diferenciar los residentes en Diego Navarro, que son menores que se encuentran inmersos dentro del sistema de protección, y son menores que proceden bien de una retirada de custodia a sus familias o que por cualquier otra causa llegan a nuestro centro. Y por otro lado tenemos los del servicio de respiro familiar, en el cual acceden menores con discapacidad y con algún grado de dependencia, siempre un grado alto. Y en estos casos, aunque la guardia y custodia la tienen sus padres, pues utilizan el servicio para aquellos momentos en los que por causa de enfermedad, de los familiares custodios, porque tienen que salir de viaje o alguna causa importante, pues nos traen a su hijo a nuestro centro para que les demos los cuidados y la atención que ellos no pueden darles en esos momentos puntuales. ¿Cómo es el día a día con ellos? Cuéntanos. Pues el centro funciona como una gran familia, una familia numerosa en la que los cuidadores, los educadores, pues son los padres y los madres temporales, siempre temporales de nuestros menores. En la que, como en cualquier casa, pues se establecen unas normas, una rutina, haciendo que estos niños, estos menores, estén en todo momento atendidos y cuidados. Tienen las obligaciones de cualquier niño de su edad. Van al colegio, van al instituto, colaboran dentro de sus posibilidades con las actividades diarias de la casa, realizan sus tareas escolares, salen a dar sus paseos, se socializan con el entorno, cosas así. ¿Qué otros recursos necesitan estos menores con este tipo de trastorno? Claro, pues estos menores tienen una particularidad principal, que hay que estar muy pendientes de ellos dentro del ámbito de la salud. Y en todos los casos, pues el seguimiento que se hace con ellos es muy exhaustivo allí en el centro. Por sus capacidades, pues para algunos se hace necesario el traslado en vehículos adaptados. para todos ellos se les solicitan becas a nivel de logopedia y reeducación pedagógica, pues para afianzar sus destrezas y mejorarlas a nivel cognitivo. Aunque el mejor recurso que se les ofrece a estos menores desde el centro es el cariño y el afecto con que se les trata. Y esto lo hemos reflejado con el cariño y el afecto que ellos nos devuelven, nos aportan. Eso te iba a preguntar. ¿Hay un antes y un después de cuando llegan a cuando ya están en el centro o van y vienen, no, si están en respiro familiar? Sí, exactamente. Se les nota muchísimo, pues en este caso, pues porque el usuario de respiro familiar como tal, sabes que el servicio que tenemos de respiro son de estos niños que vienen con, que sí tienen la guardia y custodia de sus padres, pues estos niños autistas, que con el trastorno de espectro autista, pues vienen en un alto porcentaje de respiro. Es una cosa muy curiosa. Aparte de las discapacidades que tienen como tal, pues casi todos los niños del respiro vienen con trastorno del espectro autista. Son menores muy queridos en el centro, pues ya que los tenemos aquí de manera habitual y la relación entre su familia y nosotros es muy grata. Cuando vienen al centro, pues nos preocupamos de consultar siempre a las familias por el trabajo que se realiza con ellos, porque en el tiempo que están con nosotros, pues no modificamos su rutina y sus actividades, que como ya sabemos, ese modificar esas pautas y esas rutinas, pues crean mucha inseguridad en los menores y claro, pues este conocimiento nos sirve luego para integrarlo de manera adecuada en nuestras propias rutinas del centro, haciendo así que su estancia y la residencia de nuestros menores, pues sea la más adecuada. Hablamos, Antonio, de que el Centro Diego Navarro tiene acogimiento residencial y respiro familiar. ¿Cuántas plazas ofertáis? Pues en la actualidad tenemos capacidad en el centro para 12 menores, 10 en régimen residencial, que son las plazas convenidas con la Junta de Andalucía, y otras dos plazas que están reservadas para el servicio de respiro familiar, conveniado con la Agencia de Dependencia, donde las familias encuentran, como ya he comentado antes, pues este apoyo y esa garantía de cuidado y atención en aquellos momentos que por circunstancias pues no pueden atenderlos por cualquier tipo de circunstancia. Antonio Sánchez, director del Centro Diego Navarro del Saliente, gracias. Muchísimas gracias, Clara, y buenas tardes. Buenas tardes. Llega el momento del oyente, damos ya lectura al mail que hemos recibido en nuestro correo puntodeapoyo@elsaliente.com. Hola, me llamo Luis y estoy interesado en saber qué se puede hacer cuando en una plaza de aparcamiento para personas con discapacidad aparca alguien que no tiene discapacidad, pero sí una tarjeta de aparcamiento para tal uso. Gracias. Tenemos al teléfono a Gonzalo Gómez, que es abogado del Saliente. Gonzalo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Clara. ¿Qué respuesta le podemos dar a este oyente, a Luis? Pues yo le diría, en primer lugar, que si tiene dudas sobre si esta persona o no tiene discapacidad, lo que yo haría sería llamar a la policía y que explicarle la situación, porque puede ser que este señor que aparca en esta plaza lo utilice este vehículo para desplazar a algún familiar y que viva con él. Si por lo que sea este señor aparca allí y su familiar reside en otra zona, está haciendo un uso indebido, con lo cual debería comunicarse a la policía para que ellos empiecen a hacer, digamos, las pesquisas y recordarle a los oyentes que el motivo de usar indebidamente la tarjeta de aparcamiento para personas con discapacidad pues puede ser sancionado con más de 1.000 euros, incluso hasta 3.000 euros si considera que se ha falsificado la tarjeta. Ahí queda esa respuesta. Gonzalo Gómez, abogado del Saliente, gracias. Y a ustedes les recordamos que pueden participar en voz alta llamando al 699-525266 o escribiéndonos a puntodeapoyo@elsaliente.com. Repaso ya a la prensa provincial con el periodista del Saliente, Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Clara. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Comenzamos hablando del servicio de comidas, que a estas horas no sé yo si es buena idea. Pues la verdad que a estas horas ya hay hambre y por eso mismo vamos a recordar que, como cada mes, pues publicamos en nuestra página web nuestros menús mensuales, los menús del catering y el Saliente, que se pueden pedir diariamente a las cocinas que están ubicadas o bien en Huércar de Almería o bien en la zona de la comarca de Almanzora, concretamente en el municipio de Albón. Hablamos ahora de la noticia de la web La Pasión de Educar. Sí, porque la editorial argentina Ediva, fundada en 1993, está implantada ya en numerosos países del mundo y entre ellos España, donde publica tres cabeceras sobre educación infantil, que son maestro infantil, educación infantil de 0 a 3 años y un nombre en inglés, The Teacher Magazine. Entonces, en el último número de la revista Punto de Apoyo que hemos publicado, el número 38, hay un reportaje que se titula La pasión de educar y en él explicamos pues la trayectoria de la editorial Ediva en nuestro país, internacionalmente, pero también en nuestro país. Y además pues detallamos la relación entre esta editorial y la asociación El Saliente, en una serie de noticias y reportajes que se publican en esta revista. Hablamos ahora, terminamos con esa noticia sobre los baños árabes, que fue una de las actividades antes de terminar el mes de marzo del área de atención social. Sí, porque el establecimiento Aire de Almería Baños Árabes Jamán ha abierto sus puertas a 15 socios y socias de la Asociación de Personas con Discapacidad del Saliente, que han pasado por allí recientemente con un recorrido de relajación por sus piscinas y sus saunas. El trayecto ha terminado con un masaje relajante que ha contribuido, como el resto del recorrido, a eliminar toxinas de la piel y mejorar el estado de ánimo debido a la liberación de endorfinas que propicia el calor de la sauna. Esta actividad ha sido está organizada por la Asociación El Saliente, incluida en su plan anual de actividades para socios y socias, y se ha podido realizar gracias a la colaboración del citado establecimiento Aire de Almería Baño Árabe Jamán. Muy recomendable también, Ernesto, esta actividad. Ernesto de Gabriel, periodista del Saliente, gracias. Muchas gracias a ti, Clara. Hasta luego. Agenda de actividades con la trabajadora social del Saliente, Ana Pérez. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Clara, ¿qué tal? ¿Qué tal? Comenzamos hablando de la actividad Conoce tu Tierra, prevista para el sábado 8 de abril. Sí, iniciamos así el mes de abril con una ruta de senderismo adaptado para personas con discapacidad, con las diferentes discapacidades. La ruta será por Cabo de Gata, con la empresa Nature, y además vamos a realizar, aparte de esta ruta que vamos a realizar, un taller que se denomina Colores de la Prehistoria, donde retrocederemos en el tiempo y vamos a fabricar las pinturas rupestres para pintarlas en paneles y con pigmentos minerales. Además, para la siguiente semana tenemos el taller de repostería de Semana Santa, que será en nuestra cocina propia de la asociación, ubicada en Huércal de Almería. También nos recordamos que está abierto el plazo de las ayudas individuales para personas con discapacidad hasta el 20 de abril. Este tipo de ayudas están destinadas a facilitar la mayor autonomía posible a las personas con discapacidad y cubre los siguientes gastos, las siguientes modalidades, por ejemplo, adaptación del vehículo de motor, adquisición, renovación y reparación de prótesis y órtesis, adquisición, renovación y reparación de ayudas técnicas, y también cubre los gastos de desplazamiento al centro residencial o de día. Los requisitos son tener reconocida una discapacidad física, psíquica o sensorial en un grado igual o superior al 33%, que la renta per cápita de la unidad de convivencia no supere al IPREM, que el año pasado, en 2015, eran 7.000 y algo anuales, disponer de un presupuesto cierto, y en el caso de que sean subvenciones para la adquisición, renovación y reparación de ayudas técnicas, pues se exige que además pues haya un informe favorable del centro de valoración. Para cualquier duda, pues podéis consultar con la asociación en el 950-620606 y os puedo aclarar cualquier duda. Si queréis estar informados, podéis agregar a la lista de contacto el teléfono 699-525-266 y os mandamos toda la información por WhatsApp. Por otro lado, seguimos recordando que tenemos el curso de inglés presencial y el curso de manipulador de alimentos online a través de la página web www.elsaliente.com. Y como siempre, las plazas libres en las diferentes escuelas infantiles que gestiona el Saliente, ¿no? Sí, exactamente, que también las podéis ir a través de la página web que he comentado, también la podéis ver las diferentes guarderías que tenemos y las que gestionamos, y quedan plazas libres. Así que estamos disponibles para todos vosotros. Ana Pérez, trabajadora social del Saliente, gracias. A ti siempre, Clara. Un saludo, hasta luego. Así terminamos nuestro programa de hoy. Volvemos el próximo lunes. Hablaremos del Día Mundial de Parkinson y de cómo se vive en nuestros centros la Semana Santa. Será aquí en Candil Radio, Punto de Apoyo, un programa del Saliente, haciendo de las necesidades nuestros retos. Para cualquier duda pueden llamarnos al 699 52 52 66. Gracias y feliz semana.